cara. Los robots en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de los robots. Un robot es una entidad virtual o mecánica artificial. Hay muchos tipos de robots. Androides. Estos artilugios se parecen y actúan como si fueran seres humanos. Por ejemplo, robots al servicio de los humanos. Móviles. Estos robots cuentan con orugas, ruedas o patas que les permiten desplazarse de acuerdo a la programación a la que fueron permitidos, por ejemplo, vehículos en fábricas. Industriales. Los robots de este tipo pueden ser electrónicos o mecánicos y se los utiliza para la realización de los procesos de manipulación o fabricación, por ejemplo, fábricas, médicos. Existen robots médicos destinados a la realización de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, hospitales. Teleoperadores. Estos robots son controlados de manera remota por un humano. Por ejemplo, drones zoomórficos. El movimiento de estos robots imita a la de distintos animales y se los puede dividir en caminadores y no caminadores. Por ejemplo, imitaciones a animales. Together, and I remember it.